Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Quieres formar una familia feliz? Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. La familia cristiana es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la Iglesia una importancia singular, afirma el Catecismo Católico en el número 2204. La familia es la unidad fundamental de la sociedad, a la cual nacemos y de la cual pertenecemos por todo el resto de la vida. Pero hoy el espíritu del mal toca, golpea y abre grietas hasta en las mejores familias. La crisis de la familia es un problema angustioso. La institución familiar amenaza derrumbarse. ¿Quieres formar una familia feliz? La felicidad no es una planta silvestre que crezca espontáneamente en toda familia. Es preciso que todos y cada uno de los miembros contribuyan a sembrarla y cultivarla. Desconfía de muchos libros que pretenden transmitirte los secretos para un matrimonio feliz. La mayor parte solo se fijan en la satisfacción y armonía sexual de los esposos, que son aspectos que es importante para la felicidad matrimonial, pero no es el factor único. Además, el hogar no solo está formado por el marido y la mujer, sino que es una comunidad de personas integrada por el hombre, mujer, los hijos y las hijas, para no hablar de la familia extensa que abarca los tíos, los primos, los parientes políticos, los niños que nacen, los jóvenes que crecen, ancianos que envejecen. Es una cadena que transmite la vida de una generación a otra, no solo con el apellido de los mayores, sino con sus valores, sus tradiciones, sus celebraciones, sus costumbres y rituales. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su actividad creadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Te ayudará a crear una verdadera felicidad las siguientes sugerencias. Primera, ante todo, el amor, el verdadero amor. En la ceremonia del matrimonio, los novios se hacen donación mutua de un anillo. Por encima del valor material, esa argolla simboliza el amor y la fidelidad de los nuevos esposos. Cuenta Monseñor Fulton Sheen cómo los antiguos creían que por el dedo anular pasaba una vena cuya sangre iba directamente al corazón. Lo más importante que usted puede hacer con sus hijos es enseñarles sobre el amor. Sabemos, sin necesidad de que se nos diga, que debemos amar a nuestros hijos, cuidarlos y proveerles de bienestar material económico, intelectual y espiritual, dice José de Vic. Pero más importante que darles todo esto es enseñarles a darlo también ellos. Según Erich Fromm, autor de El arte de amar, el amor consiste principalmente en dar a quien uno ama. Y al dar, hacemos al otro capaz de darnos también a nosotros. La paradoja es que mientras más se da, más se recibe. Mientras más grande es nuestro amor, más profundo nuestro regocijo. Mientras más genuino el esmero por los demás, mucho más profunda la paz en sí mismo. Hasta aquí Erich Fromm. Lograrás la más felicidad en tu hogar, haciendo felices a tu esposo o a tu esposa y a tus hijos, buscando lo que es grato para ellos y olvidándote un poco de ti mismo. Oye a San Pablo. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 9 y 10. Con su acostumbrada sencillez y profundidad, el Papa Francisco exhorta así a los esposos en su carta a las familias del mundo del 4 de abril del 2014. Las palabras duras y los actos violentos destruyen el amor. Las asperezas en el trato, al mofarse o ridiculizar al otro, cortan la sana comunicación y destruyen la armonía del hogar. Hasta aquí el amor y el afecto que deben reinar en la familia bien avenida, la familia feliz. Segundo, el mutuo respeto. Respetar al otro es valorar su dignidad humana y su unicidad como persona. Si los miembros de la familia se ven mutuamente como creados a imagen y semejanza de Dios, entonces es fácil ser respetuoso y considerado con los demás. Dice el Catecismo Católico, las reacciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de los esposos. Número 2206 del Catecismo Católico. Y Juan Pablo II, el gran pontífice, dijo, la familia es una comunidad de personas para las cuales el propio modo de existir y vivir juntos es la comunión, communio personarum, la comunión de las personas. Tercera nota de la familia feliz. Mantén tu compromiso. Compromiso significa poner a la familia primero. Significa apoyarse y estimularse mutuamente en los buenos y en los malos tiempos. Para el padre Joseph Champlain, escritor y consejero, la rosa simboliza un matrimonio sano. La hermosa flor simboliza las expectativas de los novios y recién casados. Pero todo rosal, tarde o temprano, brotarán también espinas dolorosas que hieren y pinchan. Ellas sugieren no solo las responsabilidades, sino también los defectos de carácter de cada uno. Las palabras del consentimiento matrimonial definen lo que constituye el bien común de los esposos, que es el amor, la fidelidad, la honra, la duración de su unión hasta la muerte todos los días de la vida. Así se explica Juan Pablo II. El día de la boda, te comprometiste a amar y respetar a tu esposo o a tu esposa todos los días de tu vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, en la prosperidad y en la adversidad. Pregunto, ¿le has sido siempre fiel, así como tú esperas fidelidad de la otra parte? Cuarta, líneas de comunicación abiertas. Von Rosenthal, de la Universidad de Harvard, elaboró un test para medir la empatía de las personas. Se le ha llamado el PONS, en latín significa puente, en inglés Profile of Nonverbal Sensitivity, el PONS. La clave para entender los sentimientos ajenos está en comprender el lenguaje no verbal. Cerca del 90% de un mensaje emocional se expresa con lenguaje no verbal. Las personas que mejor comprenden el lenguaje no verbal resultaron ser personas mejor ajustadas, más populares, más sensibles. Atiende al lenguaje no verbal, la postura corporal, el movimiento de manos y brazos, la mirada, especialmente a la cara o a los ojos, la sonrisa del rostro, el tono de la voz. Todo esto son expresiones no verbales. Quinta cualidad de una familia feliz, la que aprende a disfrutar de la vida en familia. El hogar debe proporcionar un ambiente emocionalmente cómodo, donde los esposos se sientan a gusto, donde los niños puedan estudiar y jugar e invitar a sus amiguitos. Un clima en donde todos se sientan a gusto. Pasar tiempo juntos es valioso en todo hogar. Compartir momentos de gozo o de juego con el cónyuge y los hijos, a quienes uno ama, es un deleite que está muy cerca y fácil de encontrar. Constituye una ayuda invaluable para soportar los tiempos inevitables de tristezas y penas. Dedicar un rato cada día a tu cónyuge, a tus hijos, a tus papás, a tus nietos o abuelitos. Tu familia debe ocupar un lugar de prioridad durante los fines de semana. Sexta, apoyo en los momentos de crisis y de dolor. Recuerda la frase de Champlain: en todo rosal, tarde o temprano, brotarán también espinas dolorosas que hieren y pinchan. todo hogar, aun el mejor avenido, atraviesa por momentos difíciles. En esos atolladeros, los miembros de la familia necesitan ofrecerse unos a los otros la mayor ayuda emocional y práctica que puedan. Dice el Catecismo Católico: la familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, los enfermos o disminuidos y de los pobres. Número 2208 del Catecismo Católico. Séptima, aprende a perdonar. En toda familia se presentan lesiones pequeñas y a veces grandes. A los niños hay que perdonarles sus pequeñas travesías y sus grandes ofensas. También los padres y esposos necesitan del perdón. El psicólogo Wayne Whiten pondera la importancia de saber resolver esos problemas con estas palabras: no existe ningún matrimonio libre de tensiones y problemas. La felicidad del hogar está fundada en la solución de muchísimos problemas que son inevitables. Hasta aquí el psicólogo. El perdón es la única manera de curar las heridas que producen en una familia los conflictos no solucionados. Los esposos que no se perdonan entre sí y los padres que no perdonan a sus hijos los están exponiendo a volverse amargados, rencorosos y vengativos. Por mucho énfasis en enseñar a los niños el perdón, teniendo muy presente que para lograr este bello y difícil ideal tienes que dar tú el ejemplo, trata tú de perdonar a los que te han ofendido y de perdonarlos a ellos. Hemos enumerado algunos requisitos para formar una familia feliz. Si en tu familia, como en tierra fértil, florecen todas estas virtudes, habrás construido una familia dichosa, una familia feliz. Tú y tu cónyuge forman la confluencia de dos ríos que se encuentran en Dios, dos caminos humanos que convergen y encaminan el caudal de sus aguas fecundas hacia el reino de la armonía, dos corazones humanos cuyos latidos vibran al unísono en una deliciosa consonancia, dos vidas fundidas sobre las que vale la pena vivir porque demandan una especial providencia de Dios, un reflejo de la mirada de Dios, porque es Dios amor. Dios es amor, nos dice la primera de Juan 4:3. Prosigamos con el bello tema dulce de la armonía en la familia. Cuentan que en cierta carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? Hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija se resignó a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás como si fuera el único perfecto. En esas entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra la garlopa y dijo: «Señores, he quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos». La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era esencial para pulir y firmar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Pensemos en los roles de la familia. Todos somos necesarios y valemos precisamente porque somos diferentes. Así que no pensemos más en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Ocurre lo mismo en nuestras familias, lo mismo que ocurría en la carpintería. Observemos y lo comprobaremos. Cada miembro de la familia es un individuo único e irrepetible y desempeña funciones diferentes. Todos tenemos defectos, pero todos tenemos cualidades. Cuando dentro de la familia buscamos los defectos en los demás y olvidamos los propios, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar de percibir con sinceridad los puntos fuertes y las cualidades de los demás y las propias, es cuando florecen nuestros mejores logros humanos. La familia es una comunidad natural de vida. Es una unidad viviente de los padres con los hijos y de los hermanos entre sí. Y se origina en el matrimonio. Es la célula de la sociedad humana. La familia es la más importante comunidad de educación y formación. Como el amor y el afecto son el principio vital de la familia, así de ella nace una fuerza educadora sin igual que desarrolla la personalidad de sus miembros. En la familia hay que distinguir los diversos funciones o roles que tiene cada miembro, como las herramientas de la carpintería.